¿Cuántos años tienes? 8. ¿Como yo? ¿Por qué llevas pijama todo el día? Los soldados nos quitaron la ropa. Mi padre es soldado, pero no de los que quitan la ropa a los demás. Es un campo de trabajo. Están ahí porque son el enemigo. ¿El enemigo? Se supone que tú y yo no debemos ser amigos. Tenemos que ser enemigos. ¿Padre es bueno? Claro que sí. A veces nos sentimos un poco niños cuando no alcanzamos a comprender la magnitud de una barbarie. En este fragmento del tráiler de la película El niño del pijama de rayas, se nos acerca esa realidad incomprensible de cómo familias aparentemente convencionales se ven arrastradas a la locura de cometer actos aberrantes solo por los ideales absurdos de la política más extremista. No se puede decir que se haya dicho la última palabra sobre el holocausto al que se vieron sometidos judíos y otros grupos religiosos o étnicos durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema realmente duro y trágico. Aquí intentaremos acercarnos para tratar de conocer todas sus claves. Esto es Ser Historia, comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy dedicaremos nuestro programa a descubrir los entresijos del Holocausto y cuáles fueron las causas del nazismo para llevarlo a cabo. Es momento de excavaciones arqueológicas. Iremos a la tierra de los faraones para descubrir cómo la egiptóloga sevillana Miriam Seco ha retomado su trabajo en el templo de Tutmosis III. Y acabaremos en la más fría Hungría del siglo XVI para conocer la terrible historia de Elizabeth Báthory, la condesa vampiro. Tendremos también las secciones habituales de nuestro programa con Fermín Agustí y también con Alba Morales, a quien hoy le mando un abrazo especial. Soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Adelante, Julio. La historia del siglo XX está marcada por un acontecimiento cuya sombra ha enturbiado muchas de sus epopeyas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán, liderado por Hitler, acometió una de las aniquilaciones más espeluznantes de todos los tiempos. Millones de personas fallecieron en los campos de concentración y exterminio diseminados por Europa Central. El Holocausto judío marcó un momento de inflexión en la historia contemporánea, abriendo heridas en lugares en donde antes solo había existido la paz. Hoy, en Ser Historia, analizaremos las razones que llevaron al nazismo a perpetrar tan atroz masacre. Un holocausto que nunca debió producirse. Ser Historia, Cadena Ser. Se dice que a lo largo de la historia no ha existido una masacre igual. Realmente desconocemos los datos reales de operaciones de exterminio en la Antigüedad o en la Edad Media, pero en cualquier caso, el Holocausto contra los judíos en pleno siglo XX rompe todos los esquemas de humanismo o humanidad que podamos tener en nuestra cabeza, haciendo seguramente lo que es una frase muy manida, ¿no? Pero el antes y el después de una situación totalmente convulsa, que hemos vivido muy de cerca al estar, como digo, sus referencias culturales, históricas y humanas muy cercanas a nosotros en el tiempo. Alfonso Ojea, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Bienvenido estoy. Alfonso Ojea es periodista, compañero de la cadena SER de los servicios informativos, y es sorprendente tenerlo aquí, pero él es un verdadero conocedor del mundo del holocausto que te ha llamado la atención desde hace muchos años. Me ha llamado la atención desde bien pequeñito, ¿no? Tal vez por mi padre, ¿no? Que era sanitario, era enfermero, Y en mi casa siempre había libros tremendamente aterradores para una edad de 8 años, que es cuando yo comencé a acercarme a este asunto. Uno concretamente que jamás se borrará de mi cabeza era La ciencia del exterminio, ¿no? Y era un libro sobre las prácticas que los determinados médicos nazis, bueno, pues llevaron a cabo en los campos de concentración y sobre todo en los campos de exterminio con la población judía, ¿no? Y a partir de ahí comencé a acercarme porque, claro, alguien que ha hecho el juramento hipocrático, ¿no? Que ha, bueno, pues que ha jurado que su existencia será para velar por la salud y por el bienestar de los demás, pues tenía muy difícil encaje eso en esta situación de la Alemania de Hitler. Lo tenía desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de ellos, evidentemente encajaba de manera absoluta porque veían a los médicos como verdaderos aplicadores de la eugenesia y de la liquidación de todo aquel ser humano que según ellos no tenía derecho a existir. ¿Cuánta gente pudo haber muerto? Bueno, lo sé, los 6 millones de judíos son una cifra que, bueno, se ha debatido mucho, pero si no fueron 6 millones serían 5 millones y medio. Lo cierto es que... Es que aunque fuera un millón... Aunque fuera un millón, esto no es un problema, claro, de cantidad, cifras, que también lo es, sin duda alguna, y que hace mucho más terrible la Shoah, ¿no?, el holocausto. Pero con que solamente hubiera sido uno ya hubiera sido suficiente para ser de estudio de materia penal, ¿no? Lo cierto es que en la conferencia de Wannsee, Wannsee es un pequeño lago que está en las afueras de Berlín, donde la burguesía alemana siempre se ha desplazado a pasar los fines de semana, ya había una casa del, por supuesto, del régimen nazi, en la que se reúne Reinhard Heydrich, que era la mano derecha de Himmler, el jefe de las SS, con el resto de los jerarcas nazis. Pero podemos hablar no tanto de los importantes, de los que están en nuestra cabeza, como Goebbels, como Goering, no, sino de la gente del cargo intermedio dentro del Partido Nacional Socialista y de la administración nazi alemana, ¿no?, que fueron los que realmente ejecutaron la solución final. Bueno, pues en esa conferencia de Wannsee se lleva a cabo la solución final, y es el exterminio de 11 millones de judíos, en realidad de todos los judíos que existían en Europa en aquellos tiempos. Porque no tenemos que olvidar que por encima del expansionismo que hizo el régimen hitleriano de invadir muchos países y otros, como es el caso de Austria, de dejarse ocupar, ¿no?, y gratamente por lo que pareció en aquellos momentos y en las instantáneas que vemos de la entrada en Viena de Hitler, pero ellos no era tanto el fin último, desde, por lo menos desde mi punto de vista, era la eliminación de la raza judía de Europa. Y pudieron con 6 millones... pero si les hubieran dejado, hubieran podido acabar con los 11 millones que ellos tenían censados. De hecho, se solicitó información al régimen franquista para que se identificara el número, la identidad y, por supuesto, la dirección de los que eran judíos españoles en el caso de que esto hubiera continuado, hubieran conseguido ganar la guerra. Pues yo no tengo ninguna duda de que también los judíos españoles hubieran sido condenados a la muerte. ¿Y por qué esa obcecación en el exterminio judío? ¿Qué tenían los judíos para ser la meta, perdón, la diana de las iras del nazismo? No, y la meta del exterminio, evidentemente. ¿Qué tenían? Bueno, el antisemitismo germano y europeo, pero principalmente germano, lo llevan en su historia desde hace muchos años, eso es indudable. Surge, fíjate, desde un antijudaísmo, porque el antijudaísmo es, por así decir, la corriente, por supuesto, católica, cristiana también, de los protestantes, que fueron muy antijudíos, Lutero lo fue. Bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Pero de ahí pasa... Deja de ser una religión, el odio, para empezar a ser un odio de género, en este caso de etnia, ¿no? Pero claro, tampoco muy claro, porque ¿qué tenían de judíos los judíos, por ejemplo, de Berlín, que llevaban decenas de años y siglos dentro de la sociedad berlinesa, perfectamente incorporados? De hecho, la gran aportación a la cultura europea, a la cultura alemana, la hace la raza judía, ¿no? La hacen los judíos alemanes. ¿Qué tenían? Bueno, pues tenían que se les culpaba de todo. A los judíos ya se les comienza a culpar, fíjate, en el medievo, de ser los que transmitían la peste. Ahí empiezan los primeros pogromos, las primeras liquidaciones, ¿no? Cuando la peste había llegado a través de los mongoles por la ruta de la seda. Pero eran ellos, ahí se empieza contra ellos, ¿no? Todo esto ha ido incrementándose, por supuesto, también en Rusia, pero el régimen nazi hace de eso una verdadera base política de su discurso, ¿no?, y de su actividad. Es el judío el culpable de todo, y Hitler lo repite hasta la saciedad. No sabemos si ganaremos la guerra, pero lo que sí está claro es que si vamos a la guerra, será la guerra que extermine al judío europeo. Y así lo llevó. Y de hecho hay infinidad de datos que confirman, históricos, en muchísimos libros, que habiéndose retirado ya la Wehrmacht de los frentes de guerra, las unidades de las SS continuaban en zona ya liberada por los aliados, liquidando las pequeñas comunidades de judíos que aún quedaban. Eso es muy claro, por ejemplo, en la historia de la Shoah, del genocidio, del holocausto, en definitiva, en la Europa del Este, principalmente en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, donde los grupos de acción, los Einsatzgruppen, bueno, pues liquidaron de manera radical, nada más pasar las unidades de la Wehrmacht, ellos llegaban detrás y eliminaban a todos los judíos que se encontraban en esos territorios. Había razones también, aparte de estas razones ideológicas muy difíciles de comprender, también había razones económicas por esa idea, sin duda, esa etiqueta que siempre se ha identificado a los judíos con el dinero. El expolio, por ejemplo, de las obras de arte, todavía se están recuperando de miles de víctimas del nazismo, que por su condición de judías y porque tenían un nivel económico alto, tenían obras de arte infinitas, han desaparecido y muchas han sido recuperadas, pero hay otras que todavía no han regresado a sus legítimos propietarios. ¿Por qué? Por lo que decía antes, la influencia del judaísmo en la cultura europea es casi tan profunda como la del cristianismo, si se quiere, en lo religioso e incluso en lo cultural, como si tenemos en cuenta que, bueno, que la religión también es una proyección, si se quiere, de lo cultural, ¿no?, en las sociedades. Es y concretamente en Alemania lo es mucho más. O sea, podemos hablar desde Albert Einstein, ¿no?, hasta gente como Walter Benjamin, que por cierto murió en Portbou antes de ser entregado a la Gestapo, ¿no?, que escapó, filósofos de la talla de Hannah Arendt, que fue discípula, por ejemplo, de Martin Heidegger, que ese sí que se echó en los brazos del nacionalsocialismo hasta que fue nombrado, pues, el máximo responsable de las universidades alemanas. Si te parece, Alfonso, vamos a escuchar un pequeño corte de una película, El pianista, que nos adentra un poco en esa realidad tan dura que debieron de vivir en la década de los 30 y los 40 los judíos en el centro de Europa. ¿Has visto esto? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Estoy trabajando. ¿Qué? ¿Qué es esto? Aquí es donde van a meternos. ¿Cómo que a meternos? Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, el doctor Fischer, en relación con el asentamiento del barrio judío de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir. Mira esto. Los judíos que vivan fuera de la zona prescrita deberán trasladarse al barrio judío antes del 31 de octubre de 1940. No vamos a caber todos. Es demasiado pequeño. Somos 400.000 judíos en Varsovia. No, 360.000. Así que será más fácil. Seguimos hablando con Alfonso Ojea, periodista, colaborador, compañero de la cadena SER, de los servicios informativos, experto en el mundo del Holocausto. Alfonso, el otro día preparando la charla me comentabas que hay diferentes etapas en lo que se denomina el proceso de exterminio, ¿no? Uno, podríamos hablar de la creación de una serie de leyes, la eliminación propiamente de los judíos y luego el exterminio en campos, ¿no? Exacto, porque además la gran revelación del Holocausto como fenómeno histórico es que nunca antes todo el poder político, el poder económico, todas las organizaciones sociales se habían puesto de acuerdo en ningún país para ir a acabar con una etnia muy determinada, que eran en este caso los judíos, ¿no? O sea, todo el poder económico alemán se rindió a los pies de Hitler y podemos hablar, por ejemplo, de que los famosos hornos crematorios estaban hechos por una acería alemana muy importante, que era Krupp, ¿no? O sea, todos colaboraron de manera indefectible, todos los sectores sociales, en mayor o en menor medida, en la eliminación de la raza judía. ¿Cómo comenzó la colaboración? Modificando la normativa. Porque ellos modificaron, era un Estado que paría leyes continuamente, siempre leyes que recortaban los derechos y concretamente los de los judíos. En esa primera etapa, desde que Hitler llega al poder en el 33, se modifica toda la normativa penal, administrativa, comercial de Alemania para impedir que la raza judía o que los judíos alemanes puedan tener su lugar en esa sociedad que les pertenecía, que era suya también. Ese es el primer paso, cuando se les quita la nacionalidad, cuando se les deja como parias, como gente sin derechos. A continuación se pasa a la siguiente fase, que es la fase de las acciones in situ, cuando comienzan las invasiones tanto de la Unión Soviética como de otros países, en la que, como comentaba antes, comienzan a trabajar los Einsatzgruppen, los grupos de ataque, que eliminaban a los judíos in situ, ¿no? Allí, fíjate, se creó una manera de matar tremenda. No conozco el nombre en alemán, pero la traducción al castellano es la lata de sardinas. Y es que se iban colocando a las víctimas unas encima de otras y dándolas un tiro en la nuca. Y quedaban como una lata de sardinas. Eso impresionó incluso a los más desalmados SS y a Heinrich Himmler. Y se pasa definitivamente ya al paso último, que es el régimen de exterminio, del régimen concentracionario, de los campos de concentración y de los grupos de ataque, pasamos al régimen de exterminio. Campos de exterminio, en realidad, en Europa, campos de concentración ha habido muchos durante el nacionalsocialismo, pero campos de exterminio, que sepamos de verdad como tales, solamente hubo tres: Treblinka, Auschwitz, Birkenau. Que es el Auschwitz-Birkenau, porque Auschwitz eran varios campos, concretamente el de Birkenau era donde se producía el exterminio, quien entraba ahí era para ir a la cámara de gas y posteriormente a los hornos crematorios, y Treblinka. Treblinka se la conoce, fue desmontada por los nazis ante el avance de las tropas rusas y no se han encontrado grandes restos del campo, lo consiguieron destruir antes de que las tropas rusas llegaran. Ese es esquemáticamente los tres pasos en el exterminio del pueblo judío en Europa que dan los nazis. Primero, cambio normativo para privarles de cualquier tipo de derecho. Segundo, régimen concentracionario y asesinatos in situ, según se van invadiendo los países. Tercer grado, el régimen exterminador, en el que quien llegaba, pues ya sabría, familias enteras sabían que no iban a salir. Al principio no, pero luego ya se fue conociendo cuando estaban en los guetos, que quien iba hacia el este ya no volvería. ¿Conocemos a lo largo de la historia algún paralelismo que pueda asemejarse a este exterminio? De esta forma no, y ha sido un asunto muy debatido por filósofos, por historiadores, por todo tipo de pensadores. Como decía antes, nunca antes en la historia se tiene conocimiento histórico de que una organización, como es un Estado-nación, se ponga de acuerdo, legisle a favor y cree todos los métodos necesarios para la eliminación de un grupo humano que compone su sociedad. Eso no ha pasado nunca. O sea, no puede compararse ni lo que sucede en Yugoslavia, ni en Yugoslavia, África. En Yugoslavia, evidentemente, hubo un genocidio, pero hablar de un holocausto, no. Pero un genocidio sí hubo, evidentemente, contra los serbios, contra los musulmanes de Bosnia, también contra los croatas, también contra los serbios. Ahí fue, en Yugoslavia, fue la ex-Yugoslavia, un genocidio multilateral, pero qué duda cabe que en Yugoslavia quienes llevaron la peor parte fueron los bosnios musulmanes. Te pregunto esto porque a mí me aterra, ¿no?, también la idea de algunas personas que no creen en la existencia del holocausto. Antes valorábamos las cifras, ¿no?, da igual el número de muertos, lo que sucedió en los campos y a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y poco antes en Alemania es terrible, ¿no? Pero ahí digo quien se niega un poco a reconocer esta situación y defiende la posibilidad de una revisión histórica. Sí, son los autores revisionistas, ¿no? Con un tal David Irving a la cabeza, que por cierto firma obras absolutamente infumables en una editorial española, que es Planeta. David Irving es un conocido escritor revisionista que niega que esto sucediera. Es más, niega incluso que Hitler fuera mala persona, sino que era incluso que era buena persona y estaba rodeado de algunos muy malos. Bueno, yo creo que los datos históricos, historiográficos, los datos forenses, la infinidad de documento gráfico que tenemos, los testimonios del juicio de Nuremberg y los posteriores juicios de desnazificación, tanto en Alemania como en los países ocupados por los nazis, que tuvieron regímenes colaboracionistas, yo creo que es tal la avalancha de datos que demuestran claramente que no puede haber revisionismo. Podríamos estar hablando, lo cual me parece tremendamente procaz, ¿no?, y sobre si son 5.180.000 los judíos muertos o 5.020.000. Me parece, desde el primer momento, como digo, en el que un Estado-nación decide eliminar a una parte sustancial de su población, simplemente por el hecho de ser judíos o haber nacido judíos, ya está todo dicho, ¿no? Y eso no ha pasado nunca antes en la historia. Nunca ha habido, por supuesto. El genocidio de los armenios es, si se quiere, lo más cercano que tenemos al holocausto, ¿no? Y el propio Hitler, cuando horas antes de que sus tropas invadieran Polonia, dijo que la Wehrmacht debería entrar a sangre y fuego en Polonia y sin tener piedad, y les dijo a sus generales, porque ¿quién se acuerda hoy del genocidio armenio? Los armenios también han sufrido mucho las marchas de la muerte que se realizaron por los desiertos armenios para matarlos fueron tremendas, pero la diferencia es que en Armenia no había hornos crematorios, es que el asunto que pasa en Alemania es tremendamente profundo porque afecta a la decencia del ser humano, ¿no? Es decir, es que se llegó a utilizar el pelo para hacer colchones, la piel para hacer lámparas, el oro de los dientes se fundía para hacer lingotes. Eso no ha pasado nunca, que la mercantilización de una industria de la muerte llega hasta ese nivel, no ha pasado nunca en la historia, y lo estamos hablando de la Alemania de Goethe o de Mozart. Estamos hablando de una Alemania que supuestamente sofisticada en todo, en la técnica y en el pensamiento, ¿no? Y sin embargo llegó a bajar a esos infiernos con el apoyo democrático, por cierto, de la mayor parte del pueblo alemán. Quizá uno de los aspectos que más aterra a la hora de reconstruir esta historia es el testimonio directo de esos casos individuales, ¿no? Entre 6 millones es facilísimo encontrar historias terribles como la de Ana Frank, el pianista, etcétera, ¿no? Que han llegado hasta nosotros de una manera muy viva y sobre todo quizá lo que decía al principio, ¿no? Que no fue hace tantos años, hace apenas 5 o 6 décadas. Sí, sí, 70 años, como mucho. Bueno, empezó la liquidación de los judíos, comienza en 1939, ¿no? Cuando comienzan las hostilidades, la guerra, por así decirlo, ¿no? Antes habían legislado y ya los y habían matado muchísimos, pero alemanes. ¿Qué es lo que sucede, como tú lo decías? ¿Sí? ¿Cómo es posible, ¿no? que se dé ese paso, ¿no? Que la humanidad, en este caso una parte sustancial de la humanidad, como es el pueblo alemán, diera ese paso hacia... Porque yo estoy convencido de que tendría que haber, al igual que lo vemos en la película del niño del pijama de rayas, mucha gente involucrada en este proceso que iría por inercia. Realmente. Hubo muchos por inercia, pero volvemos a decirlo, en el 33 logra las elecciones porque el pueblo es una elección democrática y la consigue. Luego ya desmonta el sistema democrático. Yo por eso siempre pongo en duda cuando alguien dice, no, es que es santo santorum el votar. Bueno, el votar es evidentemente una articulación de la democracia, ¿no? O sea, es la articulación básica de la democracia. Si no, eso, la democracia no podría moverse. Pero cuidado, eso no garantiza que el al que se le dé el voto sea demócrata y no quiera desmontar el sistema, como pasó en Alemania, ¿no? Que es así. Uh-huh. El hundimiento de la República de Weimar, después de la Segunda Guerra Mundial, la profunda crisis económica que tenía Alemania, que luego se ve acrecentada por la del 29, ¿no? Bueno, pues llevó a lo que llevó, a una desazón absoluta del pueblo alemán. Ahora, que se pasara como se pasó a apoyar doctrinas totalitarias, es algo ya que la famosa escritora Hannah Arendt, ¿no? lo describe muy bien en su libro sobre Eichmann en Jerusalén, ¿no? Que es el juicio que se hizo a Adolf Eichmann, el gran artífice del Holocausto, el hombre que era capaz de poner decenas de miles de trenes en movimiento para transportar judíos a los campos de la muerte, ¿no? Cruzando Europa. Bueno, pues lo dice ahí un estudio, un ensayo sobre la banalidad del mal. Estos hombres, el propio Goebbels, que fue capaz su mujer, Magda Goebbels, de liquidar a sus hijos con ampollas de cianuro justamente una hora antes de que Hitler y Eva Braun se quitaran la vida. Bueno, estos señores abrazaban a sus hijos cuando volvían a casa. Todos niños rubios, por supuesto, con los ojos azules. Los abrazaban, eran padres modélicos. Uh-huh. Lo eran. Y sin embargo, por la mañana se levantaban, se ponían la guerrera de SS y las calaveras y acudían al campo de concentración a ver cómo llegaban los convoyes cargados de seres humanos iguales que su familia. Y cómo eran todos conducidos. Si podían trabajar, irían a la derecha, y si iban a la izquierda, directamente ingresarían en las duchas y, por lo tanto, después en los hornos crematorios. ¿Cómo era posible? Bueno, pues lo fue porque, es cierto, Alemania es un país, ha sido un país históricamente muy superior a otros países de la Unión Europea o de la Europa de entonces, y en aquellos momentos, esa parte que nos trajo la Ilustración, que es la técnica, ¿no? Que es lo más racional, la investigación, fue utilizada contra los seres humanos, ¿no? La puesta en marcha del régimen de exterminio en los campos de concentración es que no tiene, o sea, no sé, cuando uno ve los documentos oficiales de cómo se mandaban a familias enteras, como digo, a niños, a miles de niños, a morir en las cámaras de gas abrazados a sus padres, era de la frialdad de un documento que cualquiera podríamos tener en cualquier administración, pero no con un hecho tan grave y tan trascendente. Pero pasó, y fíjate que quería añadir una cosa. Hablamos mucho de Alemania. En Alemania desapareció en torno al 50% de los judíos alemanes, pero en Austria, país que tras la Segunda Guerra Mundial no fue tratado como país nazi, sino como país ocupado, y sin embargo, como decía antes, aplaudieron todos y levantaron el brazo ante la llegada de Adolf Hitler cuando ocupó Austria. Bueno, pues en Austria el 74% de los judíos murieron. Es decir, la destrucción de los judíos europeos, y parafraseo a el libro de Raúl Hilbert, ¿no? Es un hecho, no solamente sucede en Alemania. Alemania es el motor, pero hay naciones como Checoslovaquia, hay naciones como Bélgica, hay naciones como Rumanía, donde el genocidio alcanza unas cotas muy superiores en tanto por ciento al que alcanzó en la propia Alemania. Muy superiores. Hay zonas que quedan totalmente, de Polonia, totalmente desaparece la población judía, y desaparece en el plazo de un año, año y medio. Son primero recluidos en el, por ejemplo, en el gueto de Varsovia, que es la gran victoria pírrica, pero en definitiva la gran victoria de los judíos polacos contra la muerte, ¿no? Después de tenerlos durante varios años muriéndose de hambre, deciden rebelarse y luchar con las armas contra los nazis, y se arrasa el gueto de Varsovia. No sobrevive ninguno, pero es cierto que los polacos y los judíos polacos que allí vivían, pues defendieron, aunque nunca esto sea destacado lo suficiente, nos hemos quedado siempre con las imágenes de que llegaban como corderos a las cámaras de gas, es cierto, engañados, pero es cierto. Bueno, pues también hubo un grupo importante de judíos polacos que decidieron tomar las armas para defender sus vidas. No lo consiguieron, pero se llevaron por delante unos cuantos SS, lo cual me imagino que en su situación debería de dar bastante placer, bastante gusto. Ya para acabar, no tenemos más que un minuto. Alfonso, ¿nos puedes recomendar un par de libros para conocer, pues mira, un poco más de cerca esta historia? Además, desde hace 2 años ha habido mucha controversia también con la investigación del Holocausto. Hay un libro que yo recomiendo a nuestros oyentes, porque si lo leen, son 2 volúmenes, yo creo que tienen todo, leyendo en esos 2 volúmenes, tienen toda la historia del Holocausto judío en Europa y en Alemania principalmente, que es Los judíos y el Tercer Reich, son 2 volúmenes, de Saul Freelander, que lo ha editado Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. Y es un libro realmente magnífico, porque aparte de añadir los datos historiográficos, que en tal ciudad fueron asesinados tantos judíos de tal fecha, encaja lo que todos necesitamos, que son los testimonios de los pocos que quedan. Y esos testimonios, unidos a esos datos historiográficos, hacen una obra magnífica para comprender, tremendamente dura en muchos momentos y muy dolorosa, pero para comprender la realidad de lo que sufrió esta Europa, que tantos problemas tiene aún durante 6 años entre 1939 y 1945. Y otro libro también importante es Voces del Gueto de Varsovia. Es un libro que es coral, está realizado a partir de los restos de los escritos que dejaron los que poblaron el gueto de Varsovia antes de que fuera arrasado. Fueron sacados meses antes por particulares, por gente que colaboraba, que entraba en el gueto jugándose la vida y volvía a salir. Y con eso se ha elaborado este libro, Voces del Gueto de Varsovia, que también lo recomiendo, también testimonios tremendamente desgarradores, pero que nos hacen ver una realidad que, como tú decías, pasó en Europa hace 70 años. Y que no se vuelva a repetir. Muy bien, Alfonso Ojea, periodista, compañero de la cadena SER, de los servicios informativos, muchísimas gracias por habernos ilustrado de esta manera tan brillante la historia del Holocausto. Gracias a vosotros. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? ¿No habrás vuelto a llenarlos con tus charretones de pintura? ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Alba Morales nos trae las efemérides de la historia para la próxima semana. Zero and lift off for the final launch of Endeavour. 18 de octubre de 1967. Por primera vez en la historia, la nave espacial soviética Venera 4 entra en la densa atmósfera de Venus e inmediatamente comienza a retransmitir a la Tierra información codificada acerca de los gases que componen la atmósfera venusina, así como lecturas de temperatura y presión. ...19 de octubre de 1469... en Valladolid se casan Isabel I, reina de Castilla, con Fernando II, rey de Aragón. Ambos pasarán a la historia con el sobrenombre de los Reyes Católicos. ...20 de octubre de 1982... en España, como consecuencia de las lluvias torrenciales de hasta 600 litros por metro cuadrado, se rompe la presa de Tous, en Valencia, provocando una riada que acaba con la vida de 30 personas y produce cuantiosas pérdidas materiales. ...21 de octubre de 1805... la flota hispano-francesa es destruida frente al cabo de Trafalgar por la escuadra británica al mando del vicealmirante Nelson, que fallece en la batalla víctima del disparo de un francotirador francés durante el combate. 22 de octubre de 1940. Hitler se reúne con Franco en Hendaya para debatir 3 temas. La resistencia francesa, la posibilidad de que España intervenga en la Operación Félix para conquistar Gibraltar y que España entre en la Segunda Guerra Mundial. Ser Historia, con Nacho Ares. El pasado mes de septiembre comenzó en Luxor una nueva campaña en el templo funerario de Tutmosis III. Los protagonistas de estos trabajos son los arqueólogos españoles de una misión dirigida por la sevillana Miriam Seco. Son muchos los frentes que tienen abiertos. Con la ayuda de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, CEPSA, la Fundación Botín y la Universidad de Granada, la egiptóloga española ha desarrollado un ambicioso plan para reconstruir este antiguo templo de hace casi 3.500 años. Esto es lo que nos contó en El Cairo, poco antes de marchar a Luxor a trabajar. Miriam Seco, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo aquí en Egipto, en concreto en Luxor? Pues aquí en Luxor, desde el año 2008, estamos excavando, restaurando el templo funerario de Tutmosis III. Bueno, en esto hasta ahora hemos hecho tres campañas arqueológicas. La primera pues fue en el 2008. Tuvimos la sorpresa de encontrar una especie de almacén que había quedado enterrado y olvidado, con lo cual en la primera semana de excavación pues nos encontramos con 2.000 fragmentos de relieve de las paredes del templo. En el año 2009 pues ya empezamos a hacer excavaciones, sobre todo de la rampa principal. Vimos que el templo se trata de un templo funerario de un personaje tan importante como Tutmosis III, y es un templo construido en terrazas, con muchas similitudes al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Todo el complejo funerario, todo el templo funerario, está rodeado de un muro que de adobe. Y también hemos empezado con las excavaciones de esa zona para poder restaurar este muro. ¿Qué es exactamente un templo funerario? ¿Un templo de millones de años? Pues un templo de millones de años es un templo en el que se hacían una serie de ritos que están relacionados con la vida del más allá y la vida, la resurrección del faraón, ¿no? Entonces cada faraón se hacía este templo para continuar. Está muy relacionado con lo que es la bella fiesta del valle. Son templos dedicados, el dios principal es el dios Amón. Entonces al fondo del templo, donde estaba el santuario, en la parte central es donde está la capilla dedicada al dios Amón, con la barca de Amón, y esta era pues la capilla principal. Cuando había estas procesiones, la barca de Amón salía para encontrarse con la procesión que venía de Karnak, y era una festividad que permitía al faraón pues tener vida eterna y vida en el más allá. Estamos hablando de Tutmosis III, uno de los soberanos, uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto. Efectivamente, tenemos la gran suerte de estar excavando pues este templo, que curiosamente se había quedado en el olvido, siendo Tutmosis III pues uno de los faraones más importantes de la 18 dinastía, conocido como el Napoleón egipcio. Durante su reinado pues Egipto alcanzó un auge territorial inmenso. Lo que es la parte del patio del templo y la entrada, esperamos encontrar relieves de las campañas militares, que a pesar de haber sido un personaje tan importante, tenemos poca información. Dentro de pocas semanas retomáis una nueva campaña en el templo. ¿En qué lo vais a focalizar? Sí, nosotros queremos empezar esta campaña a mediados de septiembre. Estaremos trabajando hasta Navidades, y este año pues vamos a continuar con las excavaciones en la zona de entrada al templo. El año pasado, en el 2010, ya empezamos, nos concentramos en la zona del pilono, que era la zona que estaba más afectada y con más problemas de conservación, porque hay una serie de fábricas de alabastro construidas prácticamente encima del pilono. Entonces pues el primer año tuvimos que limpiar la zona simplemente. Luego empezamos a excavar y vimos que lo que había enterrado pues estaba bien conservado, y el año pasado, en el 2010, empezamos con la restauración de las estructuras de adobe del pilono. Y luego vamos a hacer un estudio con radar para estudiar toda la parte delante del templo, a ver si hay restos de embarcadero, qué es lo que tenemos, ¿no? Al mismo tiempo, lo que es la zona de la carretera pues pasa por encima del patio del templo, lo que hace que divide al templo en dos mitades. Queremos hacer también radar en esa zona de la carretera para ver si nos permite ver qué es lo que tenemos debajo en ese patio, que en el cual nosotros pues tenemos muchas expectativas porque nunca ha sido excavado. Los arqueólogos anteriores se concentraron en la terraza alta, en las capillas dedicadas al dios Amón, y nadie excavó el patio cuando aún no había ahí carretera. Desde Yarrique ya había camino en esa zona, no pudo estudiar el patio, y bueno, desde los años 30 pues lo tenemos ocupado y tenemos partido el templo en estas dos mitades. Entonces queremos ver si con estas técnicas vemos qué es lo que hay en ese patio, y luego pues vamos a continuar con la restauración del muro perimetral. Hemos empezado el año pasado todo lo que es la esquina sureste del muro perimetral, y estamos protegiendo la estructura antigua. Para ello lo que hacemos es poner una capa de malla de fibra de vidrio para separar la parte antigua de la nueva, y añadimos pues una o dos o tres hileras, depende del sitio, de adobes nuevos construidos de la misma manera que los antiguos. Lo que hacemos es reciclar la misma tierra que nosotros excavamos, la utilizamos luego para hacer los adobes, y así queda pues totalmente diferenciada la parte antigua de la moderna, y al mismo tiempo la antigua pues protegida, ¿no? Y bueno, pues el templo está cambiando su aspecto en estos tres años, ha cambiado muchísimo, y se ve como un templo está resurgiendo de la tierra. Está más enterrado y va surgiendo partes a partes, va surgiendo y le vamos dando vida a este templo funerario. Muy bien, Miriam Seco, muchísima suerte y muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Los vampiros están de moda. Cualquiera que se acerque a los cines, a la gran pantalla o incluso a las series de televisión, descubrimos que desde hace 5 años prácticamente hasta ahora los vampiros, como digo, se han puesto de moda, y no hay película que se precie que de alguna forma u otra tantee un poco el oscuro mundo de estos personajes mitológicos. En uno de nuestros correos electrónicos que recibimos toda la semana proponiendo temas, había uno que me llamó la atención. Nos preguntaban por Elizabeth Báthory, una mujer de la Hungría del siglo XVI que muy posiblemente fue una de las fuentes de inspiración de Bram Stoker para la novela Drácula y que ha pasado un poco desapercibida. Jesús Palacios, bienvenido a Ser Historia. Bien hallados, muchas gracias. Jesús Palacios, como todos los que nos siguen, sabrán que es un experto en el mundo del cine, en el mundo de la literatura de terror y también en el mundo de los vampiros. Jesús, ¿quién era exactamente Elizabeth o Isabel Báthory? Bueno, pues Elizabeth Báthory, que ha pasado a la historia con el nombre de la Condesa Sangrienta, lo cual ya dice bastante, era en realidad pues una noble húngara del siglo XVI, principios del XVII, que pertenecía a una de las familias más ilustres de Hungría, entre la que se contaban pues reyes, santos y todo tipo de personajes de la aristocracia y de la nobleza. Pero bueno, pues ella no se haría famosa precisamente por ser parte de esa familia, sino por traer de alguna manera el deshonor a la misma, ya que en un momento determinado se la juzgó acusada de haber dado muerte y torturado, pues no se sabe muy bien la cifra, pero hay estimaciones de hasta unas 800 víctimas a las que hizo sufrir entre sus manos las más diversas torturas y salvajadas, y según quiere la leyenda, y buena parte de la misma, para bañarse en su sangre y permanecer así eternamente joven, lo que la convirtió precisamente pues en, de alguna forma, la réplica femenina del conde Drácula, ¿no? La condesa vampira por excelencia en la mitología y en la leyenda. Yo recuerdo, lo tengo muy grabado en la mente, cuando era pequeño y leía pues libros relacionados con el mundo del misterio, del terror, algunas referencias a esta curiosa mujer, y en una ocasión, bueno, pues a mí me impresionó, claro, hay que pensar que yo era un niño de 10, 12 años, cómo se decía que sajaba a algunas de sus sirvientas, les extraía las vísceras y colocaba dentro los pies para calentarse. Bueno, en realidad es que nos atenemos a lo que conocemos de la historia por los testimonios de la época y no damos pie pues, a pensar que se pueda tratar de una conspiración contra ella, como algunos historiadores más modernos han querido ver. Es un caso muy parecido al de Jules de Rey, no mucho tiempo antes, en la Francia del 1500, ¿no? Estamos ante una asesina en serie, posiblemente, de ser cierto todo lo que se cuenta, pues la asesina en serie más importante, por decirlo así, de la historia, o al menos con el mayor número posible de víctimas. Y aunque la leyenda, como te decía antes, nos ha dado esa imagen mitológica de los baños de sangre, de su búsqueda de la inmortalidad a través de bañarse en la sangre, más incluso de beberla, lo más seguro es que se tratara fundamentalmente pues de una persona con inclinaciones sádicas, ¿no? De una asesina psicópata incapaz completamente de empatizar con sus víctimas, que además eran prácticamente todas de extracción popular. Se trataba pues de sus sirvientas y de las hijas de campesinos, etcétera, y entonces por tanto es muy posible que practicara con ellas ese tipo de torturas tan exageradas y tan crueles, ¿no? Se dice, aparte de lo que tú contabas, que es realmente escalofriante, pues que podía dejarlas morir de frío por cualquier falta, simplemente pues en mitad de un viaje en esos Cárpatos helados, si alguna de las criadas cometía algún error, algún despiste, la sacaba desnuda en mitad de la nieve y la hacía que la bañaran con agua fría hasta que perecía por pura congelación, ¿no? Se habla también pues de todo tipo de mutilaciones, introducción de agujas en los dedos de los pies y de las manos, de operaciones quirúrgicas con fines, pues no se sabe muy bien, si simplemente para producirles dolores y sufrimientos, etcétera. Es decir, las aberraciones propias de un asesino en serie sádico, pero le permitieron actuar impunemente durante mucho tiempo, amparándose en el poder de la aristocracia de la época. El aspecto de la sangre, esa relación que tenían muchos de sus crímenes, de Elizabeth Báthory con la sangre, quizás la ha vinculado a un elemento legendario también de Centro Europa, que es el vampirismo. Se dice que Bram Stoker se basó en ella para, aparte del famosísimo Black el Empalador, para crear su personaje de Drácula. ¿Es cierto esto? Pues es bastante posible, porque efectivamente toda la mitología de la sangre que rodea al personaje está conectada, como tú muy bien decías, con las creencias en el vampirismo, que además precisamente en esa época, en los siglos XV y XVI y hasta comienzos del XVII, florecieron en toda el área de los Cárpatos, en el área de la Europa Central y de Bohemia, donde precisamente pues actuaba la condesa Báthory. Además, hay testimonios de su juicio, declaraciones, libros, novelas históricas, poemas, incluso épicos ya del siglo XVII, XVIII y XIX, que sin duda Stoker, que había investigado la historia de estas regiones y la historia de Vlad el Empalador y de todo lo que le rodeaba, debía conocer bastante bien, o por lo menos por referencia. Y de hecho, en la región, incluso al cabo de los siglos, a la condesa Báthory se la ha llegado a conocer como la condesa Drácula, ¿no? Y si no, a lo mejor directamente en el Drácula de Stoker, sí que indudablemente en muchísimas películas, novelas, series de televisión, etcétera, de entradas al vampirismo, ha aparecido el personaje o algún personaje inspirado en la Condesa Bathory. Por ejemplo, hay una estupenda película belga que se llama El rojo en los labios, donde hay una actualización del personaje, incluso películas de terror españolas de Vicente Aranda, de Paul Natchi, etcétera, han utilizado el personaje de la Bathory. Que aquellos que quieran conocer con más detalle la historia, hay un libro precioso de una escritora, Valentín Penrose, La Condesa Sangrienta, donde pueden encontrar todos los detalles acerca de esta asesina en serie, que sea la primera conocida en la historia más moderna. Un personaje de leyenda con base muy real. Seguramente que algunas de las acciones que llevaba a cabo se exageraron en su momento, pero desde luego que estremecedora y que ha tenido una serie de secuelas en el mundo de la literatura, del cine, que hemos intentado conocer en los últimos minutos de la mano de Jesús Palacios. Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido y por acercarnos, aunque sea una figura terrible, el semblante, este perfil histórico de Elizabeth Bathory. A vosotros. Fermín Agustí, como todas las semanas, nos trae la agenda. A principios del mes de septiembre, gracias a las obras de la nueva estación del AVE a la altura del Pont del Treball, se ha descubierto la que podría ser la villa romana de la Sagrera. Se trata de unos 1.100 metros cuadrados en los que, por el momento, se han encontrado fragmentos de mosaicos y pinturas, además de paredes que podrían dibujar la arquitectura del pasado romano. Se trata de una villa termal en la que se han encontrado numerosas habitaciones dispuestas en batería y una zona termal con piscina y el fondo de un hipocausto. Joan Roca, director del Museo de Historia de Barcelona, nos habla de la importancia del descubrimiento. Tiene una importancia en el estudio histórico del llano de Barcelona en tiempos de Barquín, en tiempos romanos, muy elevado, porque permite ver cómo se estructuró la explotación del territorio. Sin embargo, como conjunto patrimonial, quedó muy arrasado en siglos posteriores, de forma que casi no queda nada de los muros y solo queda un mosaico y algunas otras estructuras, pues, de unas termas, digamos, privadas, fragmentarios. Rápidamente se ha llevado a cabo la recuperación de las piezas más importantes de la villa para su análisis y reconstrucción. A partir del hallazgo y por su interés histórico, lo que se está procediendo a un estudio realmente muy a fondo de todo el conjunto, que va a permitir incluso restituciones 3D, etcétera, etcétera. En cuanto al conjunto patrimonial, pues al estar totalmente arrasado, independientemente de las infraestructuras que haya que hacer pasar por allí, pues lo que hay que hacer es concentrarse en el interés de algunos elementos concretos, en especial lo que es el mosaico que se ha encontrado. Aunque sea a trozos, pues se está recuperando y ya empieza a quitarse y a llevarse a los laboratorios, digamos, de arqueología del municipio de Madrid. Los restos de la villa romana encontrados podrían ser anteriores a los siglos IV o V y pueden haber sufrido modificaciones y ampliaciones a lo largo de su historia. Pasamos a otra noticia de este mes. Pinilla del Valle se ha hecho famosa gracias al descubrimiento de 4 piezas dentales de una niña neandertal de 2 años y medio de edad y que vivió hace más de 40.000 años. La niña medía menos de 1 metro y era posiblemente pelirroja. El paleontólogo Enrique Baquedano, impulsor de la excavación de Pinilla, nos cuenta la importancia de este descubrimiento. Es el primer caso de un descubrimiento de esta naturaleza en nuestro país. Es un descubrimiento que aparece en excavación. Muchas veces este tipo de restos aparecen o en prospección o bien de una manera no muy exacta, no tomados los datos de su aparición con mucho rigor. Y aquí pues han aparecido los 4 restos dentales, porque son 4, 2 incisivos, un canino y un molar, han aparecido en excavación. Pero yo creo que todavía es más relevante el hecho de que parece que son fruto de una deposición intencional, y eso implica que hay una inhumación por parte, evidentemente, de sus parientes. Con los dientes de leche de la niña del Valle de Lozoya, los especialistas han comenzado a analizar su ADN, llave de su código genético y el de sus parientes. Gracias a esto podrán además descubrir qué alimentos tomaba, la edad de destete, cuánto medía su cráneo, dónde tenía ubicada la laringe y de su capacidad de hablar, entre otros muchos interrogantes. Si queremos ir a ver alguna exposición esta semana, no podemos perdernos Ministerio de la Guerra, Tiempos de Paz, Tiempos de Guerra, sobre la sede del Ministerio de la Guerra entre los años 1931 y 1939 en el Museo de la Ciudad. Se puede visitar hasta el 27 de noviembre. La exposición reúne más de 130 fotografías y documentos y se divide en tres bloques temáticos. El primero, dedicado al Palacio de Buenavista, sede histórica del Ministerio. El segundo, titulado Tiempos de Paz, 1931-1936. Y el tercero, Tiempos de Guerra, desde 1936 hasta 1939. Como lectura recomendamos Okela, Espartanos de Cantabria, editado por Ediciones Paimes, y en el cual nos encontramos con una sorprendente explicación del origen de los cántabros, una novela que nos traslada a los persas y en la que el ejército espartano sale en busca de un lugar donde fundar una nueva ciudad. Su autor, Pedro Santamaría, es capaz de unir la historia de Cantabria con la historia de la Grecia clásica. Okela, o la Okélida, me gusta a mí llamarla, está basada en una cita de Estrabón que dice que los espartanos conquistaron Cantabria. Es una cita un tanto extraña, pero bueno, yo lo que he intentado hacer es buscar el por qué unos espartanos tendrían que salir de Esparta y por qué precisamente ir a Cantabria. Entonces, dentro de eso he procurado hacer, digamos, una Eneida a la cántabra. Seguimos construyendo nuestra lista particular de libros de historia de la historia. Esta semana nuestra compañera Carmen Porter, de Milenio 3, nos ofrece su propuesta. Hola Nacho, soy Carmen Porter y el libro de historia de la historia que voy a recomendar es el del padre Feijó. En realidad son varios tomos, como ya sabrás, del Teatro Crítico Universal, que escribió de 1726 a 1739. Era ir en contra de las supersticiones que se creían en la época, pero en esas páginas, miles de ellas, te puedes encontrar un montón de casos misteriosos, entre ellos el del hombre pez de Liérganes. La verdad es que es un cúmulo de historias sobre supersticiones, brujerías, inquisición, que tienen mucho que ver con la historia de ese siglo XVIII en el que se escribieron. Además, sufre en sus propias carnes este benedictino la censura inquisitorial. Así que es un buen momento para cogerlo y poco a poco ir leyendo esas pequeñas historietas de la historia. No tenemos tiempo para más. Nuestros temas de hoy han sido el Holocausto, el Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Egipto y la Condesa Vampiro Elizabeth Báthory. Ya sabéis que desde la semana pasada tenemos Twitter, @serhistoria. También podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, el contestador automático 915210967, la página web www.cadenaser.com/ser-normalhistoria y en Facebook también facebook.com/serhistoria. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi ha estado en la selección musical y Carlos Llanos, el incombustible, a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.